Buenas tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Ricky García. Thank you. Bueno, pues tal día como hoy, en 1982, nació Ebony and Ivory. Un tema que desde ese día pasaría a formar parte de la historia de la música, consiguiendo el número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Fue escrito por el gran Paul McCartney y se incluyó en su tercer álbum de estudio en solitario llamado Talk of War. Además, McCartney se buscó un buen acompañante para grabar la canción a dúo. Lo haría junto a Stevie Wonder. Fíjate, lo más especial de esta canción es su profundo mensaje. Trata sobre las teclas negras y blancas de un piano que, visto desde una perspectiva social, pone sobre la mesa temas como la integración racial y la armonía entre razas. El título está inspirado en una frase del escritor irlandés Spike Milligan, en la cual decía: notas negras, notas blancas, y necesitas tocar las dos para hacer una armonía. Ebony and Ivory. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. That people

según el parte meteorológico, vamos a hacerlo todos un poquito los próximos dos días, ¿eh? Aunque esta es una de las grandes canciones del hombre de Tubular Bells, Michael Field. Man in the Rain. Grandes canciones nos esperan en los próximos minutos aquí en Kiss. Si es tan solo amor, esta la cantaremos juntos. Si es tan solo amor. Revolver. Algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego si es tan solo. Y un poco de motivación para la operación Bikini. Cuando pase la lluvia, no hay excusa, ¿eh? Ya no hay excusa que valga. Y además nos visitará Katy Perry. Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Aquí. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Strange arrangements and gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this. Siempre es

pues casi terminando el día, ¿no? Dirección a casa ya, terminando del trabajo, ¿eh? Ayer empezamos a salir de día ya, ¿eh? A estas horas, qué bien, ¿eh? Con el nuevo horario. Bueno, si te acabas de incorporar, vas en el coche ahora. Estamos divirtiéndonos hoy con el tema del día, que es... ¿Con qué cosas, frases o situaciones te das cuenta de que te has convertido en una persona mayor? Bueno, vámonos a Facebook. Marita Bacus dice... Me siento mayor cuando caigo de las escaleras. Duele 3 días. ¡Ojo! Marita, que es un deporte esto que haces. Mariata Belver desde Instagram dice, yo me doy cuenta cuando salga en algún momento de casa y estoy deseando volver para ponerme las zapatillas y ropa cómoda. Mi frase, buf, que gusto llegar a casa. Como en casa, en ningún sitio, ¿eh? Realmente, el por favor, señor, ¿me puede decir la hora? Cayó como una losa. Pero realmente te das cuenta que eres mayor cuando estás de farra con los compañeros, ¿sí? Te caes, ¿sí? Y en vez de descojonarse, se preocupa. Buenas tardes, Ricky y compañía. Pues yo estoy notando que me estoy haciendo mayor, en ¿sí? primer lugar, porque me estoy quedando cada vez más calvo. En segundo lugar, porque me falla la vista. Antes veía de maravilla las matrículas de los coches a lo lejos y ahora me tengo que acercar un montón. Y lo que más me duele, ¿sí? y me joribia es cuando me viene un jovencito y me pregunta, señor, ¿es usted el último de la cola? ¿Cómo me duele eso? Buenas tardes, soy Gema de Jaén. Hola, Gema. Pues mira, yo me doy cuenta que me he hecho mayor cuando quedo con todas mis amigas y todas lo único que saben hablar son de potito, de biberones, de lactancia materna, y yo en ese momento me digo, madre mía, o sea, me encuentro súper mayor. Buenas tardes, yo soy Víctor de Écija y hola, me di cuenta de que me estaba haciendo mayor, ¿sí? cuando los domingos me levantaba a la hora que me acostaba los sábados. Bueno, ahora te voy a mandar 3 exitazos que te van a divertir, pero de verdad, ya verás, mira. Simple Red con Stars, nuestro amigo Ryan Paris y su Dolce Vita. Y además, la enfant terrible de Katy Perry con su super temazo, Aurora. Hey, it's Katy Perry, and I'm here with you on Kiss. Todas las tardes en Kiss. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly. Gonna see Kiki García. García. Who ever tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you. I hope you are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. Estrellas con Simply Red. Stars. Bueno, a lo mejor no tan lejos como las estrellas, pero nos vamos a ir hasta las Rías Baixas, hasta la ciudad del Castillo de San Sebastián, del Estadio Balaídos, del Puente de Rande y, por supuesto, las Islas Cíes. ¡Nos vamos hasta Vigo! Ahí está nuestro amigo Jorge, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox. ¿Qué se llama? Dos días con encanto. Y los vigueses y viguesas, un beso y un abrazo. 94.0. Será un placer estar aquí de nuevo mañana a las 5, las 4 en Canarias. Un saludo, mi nombre es Ricky García. Gracias. Y ahora te quedas con la mejor música, ¿eh? Por supuesto, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Enrique García.